Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Estimado radioescuchas, me da gusto escucharlos nuevamente en su programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Y esta vez me gustaría compartirles algo sobre un animalito que es la vaquita marina y que vive en el Golfo de California o Mar de Cortés, en México, y se encuentra en peligro de extinción. Ahora solo quedan 97 ejemplares y la causa de su lamentable extinción es que los pescadores usan redes que dañan el hábitat de la vaquita marina y por la captura ilegal del pez totoaba, también en riesgo de desaparecer debido a su alta demanda en el mercado asiático, ha llevado a casi su total desaparición. Algo que parece muy bueno es que el gobierno mexicano aplicará un programa de rescate para los próximos 2 años y que las acciones para su conservación serán permanentes. Muy pronto tendremos una entrevista de la vaquita marina con expertos en el tema. ¿Y qué les parece si para comenzar nos vamos con esto de la oreja de Van Gogh con la canción más bonita del mundo? Y regreso en unos momentos. Que pasen los años de largo en su vida. de largo en tu vida. Ahora, ¿qué les parece si vamos con nuestras noticias más destacadas de esta semana? Con José Ramón y Ana Garza y regreso. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Chai Jing, una madre y periodista profesional, ha creado un video documental que dura cerca de 100 minutos y que desde el momento que lo subió a un popular sitio web que se utiliza para compartir videos llamado youku.com, ha recibido millones de visitas. Este documental tiene como título Under the Dome y muestra la experiencia de un padre preocupado viviendo entre la densa niebla de Beijing. Rápidamente este video se apoderó de China, recibiendo ese mismo día 20 millones de visitas y comentarios de los ciudadanos expresando la indignación que sienten porque el gobierno tiene control total de los medios de comunicación y no muestra la realidad de los hechos. Chai Jing no podía publicarlo con su actual trabajo de periodista, por lo cual se vio en la necesidad de dejar su trabajo y producir la película bajo su propio presupuesto, siendo esta la única manera de publicar el documental. El gobierno chino aún no ha bloqueado el acceso al video, pero algunos medios de comunicación han eliminado el enlace de referencia al documental de sus páginas web. Internacional. Casi 2 millones de mujeres del mundo pasan apuros o sufrimiento en su vida cotidiana, mientras que 620 millones se describen como prósperas, reveló un sondeo de Gallup basado en entrevistas realizadas en 160 países en 2013, en el cual encontró que 61% de las mujeres en todo el mundo pasan apuros, 26% son prósperas y un 13% enfrenta sufrimiento. Estos números se han mantenido virtualmente iguales desde que Gallup comenzó a realizar el índice de evaluación de la vida en 2006. La Organización Mundial de la Salud instó a los países a promover la reducción del consumo de azúcares libres a menos del 10% del total de calorías de la dieta diaria de niños y adultos. El doctor Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS, explicó que existe evidencia de que la reducción del consumo de azúcares libres a menos del 10% de la energía disminuye los riesgos de exceso de peso, obesidad y caries. La marca Demme Marie ha creado una innovadora mochila con un panel solar integrado. La mochila cuenta con la adaptación de un panel solar doble extraíble de 7 vatios, que además es resistente al agua. Este panel tiene la capacidad de generar el doble de energía que recibe y posee dos puertos USB, que con tan solo 10 minutos de haber enchufado el dispositivo, puede cargar hasta un 30% de la batería de un celular promedio. Un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California, Estados Unidos, logró obtener las primeras imágenes microscópicas definidas de bacterias ultrapequeñas que consideran son, hasta el momento, el tamaño celular más minúsculo que puede alcanzar la vida. Alrededor de unas 150 de estas bacterias cabrían en una célula de Escherichia coli y más de 150.000 células en la punta de un cabello humano. Científicos en Brasil están desarrollando narices electrónicas que pueden identificar y clasificar por el olor distintos tipos de maderas y plásticos. Estas narices son un conjunto de sensores de gases que alteran la conductividad eléctrica de ciertos materiales en que están elaboradas al interactuar con vapores de sustancias volátiles. Uno de los usos de estas narices sería su aplicación para acciones de inspección y combate contra la extracción ilegal de maderas de árboles en peligro de extinción.